quien en las últimas horas ha impulsado un proyecto de ley que está vinculado a la creación de un banco de desarrollo. Germán, buenos días, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ahí en el piso? Bien, Germán. Consultarte sobre esta iniciativa que estás llevando adelante de la creación de un banco de desarrollo. Bueno, la verdad que esta iniciativa surge a raíz de una necesidad, ¿no? Que hemos detectado en nuestras visitas en distintos lugares de la provincia, a industriales, a comerciantes, a productores, donde nos manifestaban que más allá de la difícil situación económica que estamos atravesando en nuestro país por las distintas políticas que viene tomando el gobierno nacional, a nuestro entender, erróneas, ¿no? Bueno, una necesidad que la verdad que bueno, nuestros industriales, nuestros productores, nuestros comerciantes están necesitando, que es una salida como una herramienta financiera, ¿no? La verdad que nos hemos puesto a trabajar y a estudiar el tema y hemos encontrado que en la gestión anterior de la Cámara de Diputados, algunos integrantes del bloque justicialista habían trabajado sobre una iniciativa similar, la creación de un banco para el desarrollo provincial. Hemos retomado esa iniciativa, profundizando y trabajándola, bueno, como te decía, con la distinta realidad que venimos recogiendo nosotros en nuestra provincia. Y la semana pasada hemos presentado este proyecto, ¿no? Creemos que es una necesidad que están teniendo muchísimas empresas, pequeñas y medianas empresas de nuestra provincia, y que, bueno, hoy nuestra provincia, el gobierno provincial no cuenta con esta posibilidad de poder brindarle esta solución financiera, puede ser para empezar algún emprendimiento, alguna iniciativa que haya, o como para poder darle otra impronta a proyectos o a industrias o comercios que ya se encuentren trabajando, ¿no? Creemos que es una herramienta fundamental a nuestro entender y a nuestra forma de ver la provincia de Santa Fe, y bueno, quisimos trabajarlo y hacer nuestro aporte con este proyecto, que ojalá sea tratado y discutido y se pueda agregar cosas, modificar, digo, pero que logre tener una sanción y que lo pueda recoger el Poder Ejecutivo para que sea una solución de fondo, ¿no? Una solución de fondo al reclamo de muchísimos industriales y productores de nuestra provincia. Germán, respecto a la conformación del mismo y a la participación de municipios o comunas o parte del Estado provincial, ¿cómo lo encarás o cómo encara el proyecto la participación de esos actores del Estado provincial que son partes, digamos, para acercar esta herramienta de financiamiento a los lugares que tiene que llegar, que son las distintas localidades de la provincia? Sí, totalmente. Por eso contempla el proyecto poder darle participación a todos los sectores, municipios, comunas y privados, pero con una participación mayoritaria de la provincia, ¿no? Quedaría conformada así una SAPEN para que sea la provincia, ¿no? El que pueda dirigir estratégicamente el perfil productivo del provincial. Pero como bien decías vos, entendemos que nadie mejor que los municipios, las comunas y los privados para poder hacer que esto llegue donde tiene que llegar, ¿no? A cada rinconcito de nuestra provincia, a cada empresario que pueda tener la posibilidad de poder contar con esta herramienta financiera. Que insisto, ¿no? Hoy los santafesinos y las santafesinas no están contando con eso. Hay que acudir a la banca privada o, en el mejor de los casos, al Banco de la Nación. Y bueno, sabemos que los bancos privados quieren hacer sus negocios y por ahí se dificulta mucho poder tener acceso, ¿no?, a la línea de préstamos, de crédito que pueden tener estos bancos. La idea es que sea algo accesible, que sea una entidad profesional, ¿no? Acá no estamos hablando de la idea es que sea algo muy serio, ¿no?, y que el directorio esté integrado por idóneos en el tema y que sea una herramienta que la podamos proyectar a largo plazo, ¿no? Por eso la idea es que pueda reunir todas las condiciones que se necesitan para esto y que pueda llegar a ser una solución para muchísimos santafesinos y santafesinas que tienen distintas iniciativas y que hoy no ven posibilitada la forma de poder hacer realidad esa iniciativa, o comerciantes o industriales, como te decía, que ya tienen su industria, su comercio, y que por ahí quieren agrandarse o quieren diversificar, que pueda ser una herramienta que el Estado provincial ponga a disposición. O también que se puedan canalizar créditos del exterior, ¿no? Como puede ser el BID, que sea el Banco de Desarrollo Provincial quien canalice este tipo de ayuda, que obviamente tienen una tasa de interés muchísimo más accesible que lo que puede tener un banco privado. Germán, y respecto a la federalización, si se quiere, de esta propuesta, porque el territorio de la provincia es muy diverso y heterogéneo, quizás la demanda del sector productivo o comercial del norte de santafesino no son las mismas que puede tener la zona de Rosario o la zona cercana a la capital santafesina, o más hacia el sur o hacia el oeste de la provincia. ¿Cómo tiene contemplado esos puntos el proyecto? Mira, el proyecto habla en principio de que la casa central del banco esté en la capital de nuestra provincia, en la ciudad de Santa Fe, pero que ya cuente con distintas sucursales que puedan estar distribuidos a lo largo de nuestro territorio provincial, en Reconquista, en la ciudad de Rosario y en Venado Tuerto, ¿no? Esto, como te decía, ¿no?, en primera medida, y es lo que contempla el proyecto, según el presupuesto, ¿no?, que nosotros hemos estimado y que está plasmado en el proyecto, o sea, el presupuesto que tendría que desembolsar el Tesoro de la provincia para poder poner en marcha esto. Sin lugar a dudas, y mirándolo a mediano y largo plazo, se podría ir extendiendo esta red de sucursales, ¿no? Para que, insisto, se pueda llegar a cada rincón de nuestra provincia para poder potenciar todo el territorio provincial y que no quede todo enmarcado en las dos grandes zonas urbanas, ciudades de nuestra provincia, de Santa Fe y Rosario. Hay muchísimos emprendedores, como decía al principio, que nosotros recorremos y mucho por la provincia, y hay muchísimos emprendedores, hay muchísimas pequeñas y medianas empresas en localidades chicas de nuestra provincia, que por ahí se ven o se sienten olvidadas, se ven marginadas. Por ahí el gobierno provincial actual ha tenido la iniciativa de conformar algunos fondos que puedan subsidiar tasas de interés o alguna herramienta por el estilo, pero que por ahí no terminan llegando a estos lugares de nuestra provincia, ¿no? Nosotros lo que pretendemos es que esta herramienta se transforme en una política de Estado que nos permita seguir evolucionando y seguir creciendo, ya sea tanto del banco, y que esto permita desarrollar a todo nuestro entramado productivo y comercial de nuestra provincia. Por eso es muy importante involucrar a todos los sectores de la sociedad. Germán, por último, consultarte respecto a un tema que hace también quizás a la cuestión productiva de nuestra provincia y que tiene que ver con el tema tarifas. La semana pasada el gobernador Lipchip estableció por decreto la conformación de una comisión que haga el seguimiento de lo que es la estructura tarifaria. En esa comisión no está contemplada la participación de legisladores de la provincia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, a nosotros nos parece que es una decisión errónea, me parece que, y así lo hemos manifestado en la sesión del jueves pasado, que es necesario que en esta comisión puedan participar senadores y diputados que son el pueblo ha elegido como representante, y así lo manda nuestra constitución provincial, ¿no? Nos parece que ante un tema tan delicado y que sobre todo desde la legislatura nosotros venimos trabajando muy intensamente ya desde el principio del 2016, nos parece un despropósito que no se haya tenido en cuenta la participación de legisladores, ya sea senadores o diputados en la comisión, en esta comisión, ¿no? De toda manera, creo que el gobernador sigue sin tomar verdaderamente cartas en el asunto. El tema de la tarifa, nosotros lo venimos repitiendo, es una problemática que tiene a mal traer a muchísimos hogares e industrias y comercio de nuestra provincia, y que no es un problema que se va a venir el mes que viene, ¿no? Estamos hablando de que ya es un problema y que se ha transformado en tarifas impagables ya hace algunos meses atrás como mínimo, ¿no? O sea, ya hay gente que está pagando refinanciación y que ya le ha llegado otra boleta y que por ahí no lo va a poder pagar. Con lo cual, nosotros necesitamos y hacemos el pedido al gobernador para que tome realmente medidas en este asunto y que utilice a la EPE, que es una empresa estatal, como una herramienta para poder salir de esto y llevar tranquilidad a miles de hogares que hoy bueno, no pueden pagar la luz, o que empresas que han tenido que empezar a suspender o despedir trabajadores porque no pueden hacerle frente a las tarifas, ¿no? Nos parece que el gobierno provincial, el gobernador, se tendría que tener una postura mucho más firme con este tema. Y ahí seguramente nos va a encontrar a toda la oposición acompañándolo y respaldándolo, ¿no? Me parece que la conformación de esta comisión pasa por dilatar un poco en el tiempo la situación y ganar tiempo, y que de paso tiene esto que hablábamos recién, ¿no? Que no incluye a diputados y senadores que venimos trabajando desde el principio del 2016 con este tema. Germán, agradecerte por estos minutos y que tengas muy buena jornada. Estaremos atentos a cómo sigue esta iniciativa que estás llevando adelante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un saludo para toda la audiencia. Gracias, Germán. Pasaba ahí Germán Bacarella, diputado provincial por el Partido Justicialista, contando respecto a este proyecto, a esta iniciativa legislativa de crear un banco de desarrollo para la provincia de Santa Fe. 11:45, ya continuamos con más, seamos libres.